Ahí estamos con el fresco de la noche de Ferro, qué lindo. ¿Cómo? ¡Ay, qué rico! Esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Unos minutitos nada más, chicos.